pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo solo, solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Así es, a prometernos que todo irá bien. Bienvenidas, bienvenidos a Liberando Palabras. Para todos y todas los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Entre mi espada y mi pared. Creciendo, vivir aprendiendo. El futuro es hoy. Voy a empezar a escuchar lo que siento. Todo irá bien, me lo prometo. Hay que estar loco para ser tan feliz en medio de este mundo tan salvaje, realmente. Pero es muy importante, ¿eh? Muy importante que lo intentemos. Bueno, los martes, aquí estamos, de 18 a 20 horas en FM Contacto 102.9. En diferido, los jueves a las 9 horas en Radio Municipal San Esteban, FM 88.7. En su página www.sanesteban.com.ar. Podés escucharnos también online a través de la página nuestra www.fmcontacto.com.ar o bajando la aplicación FM Contacto Oficial. Estamos en Facebook, Instagram, Arahati Yasky, y en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre. Pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Todo irá bien, bien, todo irá bien, todo irá bien, bien, bien, bien, todo irá bien. Eso, tenemos unas ganas de que todo vaya bien que ustedes no se pueden imaginar, pero estamos apostando a eso. Y mientras tanto, insisto, ustedes saben que este es mi anteúltimo programa de este maravilloso año que he disfrutado acá con Brenda y con todas las hermosas personas que pasaron por esta mesa, pero nunca conseguí que me dejen un mensaje escrito. Así que bueno, vamos a probar hoy. Todavía hay oportunidad. Si quieren, en el 11 58 35 95 38. Quiero que sepan que nos interesa mucho la opinión de ustedes y saber que están ahí escuchando el programa, que lo hacemos con tanto cariño. La idea y conducción es de Arahati, en control está Brenda, haciendo posible que estemos en el aire y siempre enseñándome algo y aprendiendo. Este es un espacio para el arte y la sanación. Por sonreír. Por miedo a la verdad, por no querer saber, saber querer, quererte bien, estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Las palabras que vamos a liberar ahora tienen la propuesta de ponerlas en acción. Creatividad, innovación, transformación, paciencia, constancia, perseverancia. Que se escuche fuerte en toda la tierra el grito de paz y luz. La oscuridad y la... inicia el programa RAGRA, Espacio Cultural Bar. Viandas saludables, semanales, solo al mediodía. A la noche te esperamos con el mejor tapeo y alguna propuesta artística. De jueves a sábado, comunícate al 2966-213509. 2966-213509. Estamos en Sarmiento 65, La Cumbre, atendido con calidez por sus dueños. El Abuelo, la nueva despensa del barrio Las Flores, atendido por sus dueños Luciana y Maxi, de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes y sábados de 8 a 1. El Abuelo, para satisfacer las necesidades de tu hogar, visítanos en Córdoba 431. Aquí estamos hoy, como les fui anticipando por las redes, con una emprendedora, Ángeles Schinelli. ¿Está bien pronunciado tu apellido? Sí, muy bien. ¿Qué tal, Ángeles? Gracias por venir. Gracias a vos, Arajati, por invitarme. Un placer, un honor. gracias por tantos honores. No, pero me interesó mucho lo que estás proponiendo. Yo di masajes durante millones de años. Mira. Desde los 20 años hasta la pandemia. Mira, un montón, realmente. Y formándome en distintas técnicas, pero es un arte maravilloso. La verdad que... Contame vos, ¿cuándo empezaste? En principio el masaje, después me interesan todos los otros puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, vos lo pones en tu flyer, masaje y bienestar. Ajá. Bienestar, estar bien, ¿no? Estar bien, estar bien. Sí. Y el masaje nos hace tan bien. Sí, sí. La masoterapia, que le dicen, ¿no? Uh-huh. Es justamente eso. Es una terapia de masaje preventivo en general. Se trabaja cuando uno ya empieza a sentir esos primeros síntomas de ansiedad, de cansancio, contracturas, ¿no? Y después eso se va instalando en el cuerpo y si uno no lo trabaja a tiempo, se van transformando en patologías más crónicas. Uh-huh. Entonces eso es como una terapia preventiva. Y me interesó mucho porque a mí me llamaba mucho la atención. De chica ya quería ser médica. Ah. Muy chica, me acuerdo. Ajá. Y empecé a estudiar medicina también incluso. Y tenía esa gran vocación. Pero me espantó un poco el sistema. El uh-huh. sistema de salud. Todo el negocio de la farmacia, todas las trabas que traen las prepagas, ¿no? Como uno está como médico muy lejos del paciente, ¿no? Uh-huh. Y esto de la masoterapia me pareció como que era un beneficio directo. Claro, el contacto, que me encantó, sí. Por eso estar en esta radio, porque Brenda la llama contacto, bueno. Separado, sí. Es decir, el tacto, que es un sentido tan importante, tan amplio de nuestro cuerpo, sí. Y vos sabés que también en la tercera edad es algo que sería muy muy importante que pudiéramos compartirlo más, aunque sea que hoy tenemos esta entrevista que no vamos a seguir por ahora, pero que los hijos de los adultos mayores, los mismos adultos mayores, despierten a la necesidad y lo saludable que es recibir contacto. Sí. Porque estamos descontactados. Sí, realmente. Sí, totalmente. Y viste, la gente no se abraza poco, se contacta poco, bueno, se autoacaricia poco después de la pandemia. Como acabas de traer, sí, tal cual. La pandemia fue un antes y un después muy fuerte que nos lleva cada vez a un mundo más cerrado, más individual, donde está incluso juzgado el tacto con el otro, ¿no? Sí, veces, ¿viste? Muchas veces. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, en las escuelas eso está, es algo que hay que verlo bastante bien, sí, ¿no? Sí. Como esto. Pero bueno, el contacto, qué importante, ¿no? Qué sanador que sí. es. Simplemente eso, ¿no? El dejar la mano con el cuerpo del otro. Ahora también me estoy acordando de mis vivencias, ¿no? Que, ¿cómo sentís vos cuando llega alguien que no conoces y te sí. encontrás con los cuerpos? Sí. No todos los cuerpos son... Es verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? No sé, para hacer así una experiencia... Abordar el cuerpo del otro, ¿no? Abordar. Y el otro también trae sus cosas, porque hay personas que no tienen ningún problema y enseguida, sí, por favor, hacé lo que puedas. Incluso llegan a dormirse mientras claro. uno trabaja. Sí. Y hay personas que están como alertas todo el tiempo, que les sí. cuesta sacarse la ropa. Exacto. ¿No? Entonces hay que ir negociando ahí con el otro, con claro. los pudores del otro. Y bueno, siempre desde un rol muy profesional. Claro, desde lo que uno sabe, desde lo que uno puede dar. Sí, sí, ¿no? sí. No sí. hay otra. Porque si no, sí, es muy fácil cruzar barreras ahí de... Claro. Sí, sí. no me pasó, ¿eh? No, porque por uno, suerte a mí tampoco. No, pero sí del otro lado, ¿eh? Tuve que parar a alguien. Encontré En algún como... momento tuve que decirle, no es por acá. Sí. Está buscando otro tipo claro. de masaje. Claro, claro. Que claro. Está como también... estereotipado, ¿no? El claro. tema del masaje como... Claro, también, como es verdad. Un trabajo antiguo claro. de dar placer. Claro, que se recibe placer. Y, por supuesto. Y el que lo da... Yo tenía un amigo que me decía, yo no entiendo cómo puedes dar masaje, ¿cómo no te cansas? Yo la verdad que no me cansaba. Bueno, nunca fui, no sé vos, pero nunca fui de tener 5 personas, ¿eh? Claro, yo sí. siempre tengo... Hay un límite, obviamente. Sí, también. Podés hacer entre 5 y 8 masajes por día. No. Nunca yo. Trabajar. Yo nunca. Yo no. Claro. Yo nunca tampoco. Bueno. Siempre era 1, 2... Capaz en la temporada, cuando era más joven, tuve que, ¿ah, sí? que ¿te llegar tocó? A eso, pero no es el ideal. No, Con no. lo cual, bueno, como vos decís, tiene un techo, ¿no? Esta, claro. esta profesión es un poco... tiene un límite de crecimiento, mucha gente no la puede continuar porque claro. hoy por hoy incluso es más complicado, pero sí, tiene un desgaste físico, sí, energético total. Sí. Tuve temporadas sin hacer, la verdad, te voy a decir. Ajá. Por diferentes motivos, quizás no por decisión propia, pero por diferentes motivos tuve que dejar de hacer y me hizo bien también alejarme un poco. Como ocuparme de mí, intentar tener otros emprendimientos, o sea, como claro. distraerme y darme a esto de la creatividad, ¿no? De, claro. de poder también construir otros espacios laborales. Claro, pero viste que también el hecho de que te llega alguien que vos no conoces, ¿vos trabajás con varones también? Sí, no son los más, la verdad. No, pero, trabajo... pero porque no llegan ellos, claro, sería. Pero vos... Yo también en un momento varón. Suspendí al varón, ajá. porque mi energía no daba, ¿viste? Es verdad, tienen... Los varones son los cuerpos ya de por sí, sí ¿no? Son sí. cuerpos más grandes, sí. es otra energía sí. definitivamente. Entonces sí, sí, en sí. un momento sí, y en otro momento también lo detuve, ¿no? Sí. Porque se me hacía importante. Y también, qué sé yo, me acuerdo una paciente mía de muchísimos años, que después fue una actriz, no voy a dar nombres, pero después trabajó muchísimo tiempo. Cuando ella estaba atravesando un problema médico, y entonces yo la encontré en Actores y le dije, mirá, vení a recibir un masaje, te va a hacer bien. Ah, bueno, ¿te parece? ¿Cómo es? ¿Qué? No, bueno, no sé, te vas a poner en la camilla, te sacas la ropa. ¡Me saco la ropa! Y mira que era actriz, que en general sí. tenemos nosotras como un entrenamiento de vestirnos en cualquier lado, claro, y claro. con una relación con el cuerpo mucho más abierta. Claro. Le llamó la atención, porque claro. nunca había recibido. Después trabajó conmigo más de 12 años. Sí. Y lo pasábamos maravilloso porque ella también tenía una entrega, ¿viste? Y una creatividad. Claro. Porque vos sentís eso cuando el otro está... Es maravilloso, sí, te digo. Sí, respiran con conciencia. Exacto. Totalmente. Pero además sí. Son sesiones en silencio. Sí. Sí, a lo sumo puedes poner una música que distraiga los ruidos de afuera. Exacto, es suave, sí, para generar una energía, pero sí, las dos personas estamos una hora, sí, en silencio. Sí. Y vos decís, qué entrega, ¿no? Qué creatividad también, cuando ves que podés mover una pierna, que podés hacer, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, sí, como verás, a mí me gustó mucho. Claro, además me gustó mucho hacerlo. Como fui esto, además de la masoterapia, después fui incorporando lo que es la medicina china, que en su principio fue reflexología. Y bueno, ahora ya otras técnicas también, ¿no? La reflexología es una técnica de digitopresión en diferentes puntos del cuerpo que representan el organismo, el cuerpo humano en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en la mano o en los pies. Uh-huh. Los dedos representan los procesos mentales, todo lo que es la mente, y la palma de la mano ya más el organismo, el tronco. Uh-huh. Entonces uno va tocando en conciencia de qué es lo que está doliendo, ¿no? Uh-huh. Ahí, qué energía uno está tratando de liberar, movilizar, uh-huh, ¿no? ¿Y en la reflexología trabajás los pies solamente también? Trabajo el rostro, las orejas. Ajá, eso lo vi porque dice, sí, aurículo. Auriculoterapia. El aurículo se puede trabajar con el contacto, con un punzón, uh-huh, con la semilla o con la aguja. Ajá. ¿No? Con diferentes, depende el síntoma que estamos tratando de trabajar, uh-huh, y el estímulo que le estamos queriendo dar y el umbral de dolor del otro, ¿no? Claro, también lo que, claro, el otro puede recibir también. Uh-huh. Así que eso está bueno. Y después en las manos también trabajo incluso hasta el codo y hasta la rodilla, que son lo que después aprendí con estudiando los meridianos, que se llaman los yu antiguos, que son los primeros 5 puntos de todos los meridianos, los más por donde entra la energía que ellos después llaman energía perversa, la que nos va a enfermar, ¿no? Un frío, un viento, un calor, ¿no? Entra por las extremidades. Y estos yu, estos puntos primeros de los meridianos, tienen como la acción de retener y sacar esa energía del cuerpo, ¿no? Qué interesante esto, sí, que traes, porque yo estoy notando mucho... que estudié también que en gerontología, que nos afecta más con la edad, pero los cambios climáticos. Y sí, eso llaman la energía perversa. Bueno, para los chinos es muy interesante la cosmovisión de la salud, ¿no? Para los chinos, por eso a mí me interesó mucho estudiarla, porque un poco como salí corriendo del hospital, dije, bueno, tiene que haber más respuestas, claro, que los laboratorios. Perfecto. Entonces empecé a buscar... Y la verdad es que me interesó mucho esto de vernos de una manera natural, ¿no? Uh-huh. Los chinos ven al cuerpo y al organismo como una combinación de elementos. Uh-huh. El fuego, la madera, el metal, el agua y la tierra. Uh-huh. Entonces estos 5 elementos conforman nuestro organismo. Uh-huh. Y una gran... energía que nos envuelve, que es la energía del yin y del yang. Exacto. Y entre eso vamos y venimos, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos viendo la salud y la enfermedad, ¿no? Sí, tratando, sí, de encontrar, sí, sí, ese equilibrio entre todos estos... ¿Cómo nos afectan algunas cosas? Viste que en homeopatía también se habla, cuando vas a un homeópata en general te pregunta, ¿a usted le gusta lo ácido, claro, o lo dulce? Totalmente. O esto o lo otro, ¿no? Como, claro, una cosa, ¿no? Lo salado, lo amargo, sí, sí, lo dulce, lo amargo, lo salado, lo, sí, lo por dulce, suerte, ¿no? Occidente encontró la homeopatía, después estuvieron las terapias florales, que, uh-huh, también son, tienden a ver al ser humano como un cuerpo físico, mental, emocional, social. Exacto. Entonces cuando esas capas superficiales empiezan a entrar en, como diríamos, una distorsión, uh-huh, ¿no? De frecuencia radial, ¿no? Uh-huh. El cuerpo físico termina somatizando y enfermándose, claro, de todas estas distorsiones energéticas, claro, de estos cuerpos, ¿no? Que nos envuelven. Tal cual. Y esto también lo ven las medicinas hindúes, por ejemplo, esto, uh-huh, que traías de la comida, ¿no? Uh-huh. Y encuentran mucha terapia, mucha tratamiento desde lo que es la alimentación, las hierbas, ¿no? Desde lo natural. Sí, muy importante. Sí. ¿Sabes qué? Ahora descubrí que tengo osteoporosis. Ajá. Porque hasta hace poco tenía osteopenia solamente, pero tardé unos añitos en hacerme el otro estudio y resulta que ahora tengo osteoporosis. Así que estoy súper atenta para ver todo lo natural, además de la medicación que voy a tener que tomar, que lo voy a investigar igual bien, pero es decir, el cuerpo y las etapas de la vida nos traen cosas, ¿viste? Nos traen... Sí. El desequilibrio de la enfermedad se ve como una oportunidad. Exactamente, exactamente. Como que, ¿qué está pasando, no? Claro. Bueno, nuestras estructuras, en tu caso, la osteoporosis, un síntoma de huesos. Claro. ¿No? Ahí estamos viendo el tema de estructuras, ¿no? Claro. De cosas que tenemos que, por ahí, flexibilizar, movilizar, o aquietar, o son otras etapas, ¿no? Aquietar. Yo siento mucho en el por eso para mí también el tema del proceso de envejecimiento, no estoy mucho con happy, happy, qué maravilla, estamos envejeciendo, ¡upa! Esto es lo mejor que puede suceder, porque es que es una etapa difícil, es una etapa difícil de procesos. Por ejemplo, el médico me dijo simplemente, bueno, cuídese de no caerse. Y yo lo miré y le dije, bueno, estoy transitando mis 73 años, no me caí nunca, ni me fracturé nunca. Vamos a esperar que llegue a los no sé cuántos sin que me pase. Pero bueno, yo ya empecé a buscar alimentación. Y bueno, también viste que algunas líneas de alimentación nos han dicho, me imagino que vos sos de esa línea seguramente, no lácteos. No, los lácteos... Al contrario, como que debilitan un poco el... Pero el lácteo es lo único que tiene calcio. Bueno, no es lo único. Estoy comiendo semillas de nuevo, estoy comiendo nuez, almendras. Sí. Me compré yogur igual, totalmente, el sésamo. Pero lo que me explicaba el médico, que en un punto es razonable, la cantidad que se necesita, y ya ahora eso está dañado también. Claro. Es decir, pareciera, yo no lo creo, yo siempre creo que uno puede mejorar igual. Sí. Mi mente está en que totalmente. Yo ya empecé a ponerme positiva y esto se está fortaleciendo. Pero bueno, él da fijador, por ejemplo. Claro. Y, no, y bueno, lo voy a probar. Si no me has, y también la vitamina D, ¿viste? Son una cantidad de cosas que, aunque estuve tomando sol, pero bueno, ¿no? Porque realmente el cuerpo también se cansa. Entonces, hay suyos también. La cola de caballo. La cola de caballo favorece... Como tinturas para favorecer el sistema óseo. ¿Ah, sí? ¿La cola de caballo? Bueno, la voy a buscar. Está bueno. Voy a buscarlo. ¿Qué hierbas? Está bien. Así que sí, dándonos con cositas sanas y pensando en que siempre podemos sanarnos, ¿no? Sí. Yo prefiero siempre esa palabra en lugar de curarnos, sanarnos, sana, sana. Sí, totalmente. La sanación es en otro plano. Es porque otro el plano, cuerpo, exacto. El cuerpo tiene una fecha de caducidad, ¿no? Claro. Y nos tenemos que amigar con eso, claro, también. Claro, por eso te digo, y con la vejez. Yo ahora estoy más cansada que antes, cuando me dicen, no, pero no. No, perdón, estoy más cansada, no tengo la misma energía que tenía a los 40, a los 50, para nada. Pero podemos sanar el espíritu. Claro. Y el espíritu ahí ya no, ella trasciende y sale sanito, ¿no? Como exacto, quien dice. Tal cual. Entonces, bueno, resignar por ahí muchas veces lo que es el cuerpo físico, sabiendo que uno está en este plano y necesita la materia para transitarlo. Claro, nada exactamente, más. Exactamente. Vamos a poner un tema que elegí que se llama Confía. Me encanta. Me parece que es un momento en el que me encanta. Tenemos que confiar. Momento fundamental para confiar, la verdad. ¿En qué confiaríamos? Confiar en el universo, confiar en la fuente. Confío en la luz. Confío en la luz. La luz saber. Tiene que iluminarnos. Claro. Con Fito Páez, vamos a confiar. Confío

estamos conversando con Ángeles Schinelli. Hola. Hola, hola. Qué lindo estar acá. Bueno, me alegro. ¿Estás cómoda? Muy cómoda, sí. Bueno, buenísimo. Estábamos hablando de las palabras, ¿no? Masajes y bienestar. Me aparece de nuevo el masaje al bebé, ¿te acordás? Ay, en Shantala. Sí, hermoso. Qué hermoso, ¿no? Un sí. libro que tuve que regalé, porque claro, tanto viajar de un lado al otro, no puedo mantener la biblioteca, claro. Pero qué hermoso libro hermoso ese, libro, ¿no? Sí, qué hermoso. Para todas las madres. Sí. Sí, ese es un masaje que hace que el niño descanse mejor. Claro. Que también, el contacto de nuevo, con la madre. Exacto, eso, la conexión, conexión, ¿viste? Con la madre. No es, lo ideal es que lo haga la madre, ¿no? Completamente, o sea, es con aceites calentitos de coco. Claro. Bueno, ahora los varones también, ¿viste? Que están... La madre y el padre. La madre decís, y el padre, claro, sí, obvio. Sí, el varón. Sí, sí. El varón también, están muy, muy mucho más amorosos. El otro día tuve una experiencia, subí con una amiga al Cristo. Sí. Y la verdad que las dos nos que habíamos hecho el trabajo en silencio, ¿no? Sí. Así que no podíamos hablar, fue re interesante. Sí. Y llegamos al Cristo y había más o menos unos 5 varones de unos 40 y tantos años, calculale, con niños muy pequeñitos, que no sabíamos, nosotras nos mirábamos, como no podíamos hablar hasta que llegamos a casa, no podíamos comentar, ¿viste cómo era? Pero decíamos, un nuevo mundo, los varones cuidando a los niños, sacando las fotos con los niños, bueno. Divinos, hablando con los niños, y nosotros decíamos, cuando llegamos a casa, ¿te parece que esos dos eran pareja? Porque, ¿viste? Que aunque podían ser dos varones, que ahora pueden tener hijos, es decir, o adoptar, o tener, pero ser padres, ¿no? Me parecía tan bonito, ¿no? Sí. Y los varones ahí con los niños sacando, tratándolos súper bien, súper... Una alegría había entre todos esos niños y esos varones justo ahí en el Cristo. Bueno, contanos un poco qué es esta otra de las formas en las que te acercás a los cuerpos y a las almas, que se llama moxa y ventosa. Bueno, estas también son dos técnicas de la medicina china. Las ventosas, más de uno la debe haber por ahí escuchado, de chico, ¿no? Incluso claro. Es como de campo acá. Se usaba eso. Medicinas antiguas. Claro. Son esos cositos de vidrio. Son, sí, son como frasquitos que se calientan para quemar el oxígeno y se aplican sobre la piel y eso hace una succión, como una sopapa. Me encantan a mí sí, eso. Sí, sí, tiene muy buenas... cualidades para movilizar todo lo que es líquidos, la sangre, la linfa, ¿no? Entonces se estimula muchísimo la circulación sanguínea y linfática, buenísimo. Y bueno, para nutrir los músculos, los órganos, y es muy interesante, se puede hacer fija, que te deja la marca, esa aureola, ¿viste? Que muchas veces lo habrás visto, un aureolo como un moretón, no se llama moretón, y si no, se puede hacer deslizando. Ah, esa no me la hicieron nunca, mira. La ventosa deslizante es muy interesante porque ayuda al movimiento, no solamente a la circulación, a activar la circulación, sino al movimiento del músculo, al movimiento del líquido, ¿no? Cuando hay edemas, cuando hay, por ejemplo, después de un esguince. Ajá. O una contractura de esas que cuesta mover también sería, la podés poner ahí. Sí, sí, contractura claro. Seguro. Mira. Pero para ya un poquito más jugado, un esguince que te deja, viste, el tobillo así inflamado, una ventosa así deslizando, te ayuda a mover todo eso, ¿no? Ajá. Un edema, piernas edematosas, piernas pesadas, la circulación en general, bueno, todo el tejido adiposo que se acumula también para mover eso es muy bueno. Así que sí, es. Se llaman ventosas calientes porque son así con fuego. Claro. Si no, viste, también está la técnica de la ventosa fría, que es como succionando el aire, como una jeringuita así. Bueno, yo esas no las uso, pero se pueden aplicar esas también. ¿Y la moxa? La moxa es un cigarrito de artemisa. Artemisa es una hierba muy fuerte, de desintoxicación muy fuerte. Y se aplica prendido, encendido, como un cigarrito. se va aplicando en los diferentes puntos, ¿no? Hay técnicas de medicina china que se aplican sobre puntos vitales, como ser el ombligo, uh-huh. o el chakra de plexo solar, o en la espalda, muchos puntos de activación energética. Uh-huh. También están para, por ejemplo, un dolor agudo de rodilla, uh-huh. desinflama, ¿no? El calor en general ayuda. Acercas eso simplemente. Se acerca a eso hasta que se siente el calor, ¿no? Uh-huh. La Artemisa hace que ese calor, que es un calor igual al del cuerpo. Ajá. ¿Sí? Entonces, equilibra. Equilibra, es, llega, claro. entra. Y ayuda a eso, a desinflamar, a desintoxicar o a energizar. Uh-huh. ¿No? Depende de cómo uno lo esté usando. Buenísimo, buenísimo. Sí. Moxas y ventosas. Sí, sí. Eso se aplica también, bueno, cuando la gente se anima a sacarse la ropa, como decís. Claro. Se puedan aplicar este tipo de terapias también. Sobre la piel. Sobre la piel directamente. Uh-huh. ¿Sí? Si no, la reflexología no es necesario, como te contaba en la pausa. Sacarse la ropa, la gente puede estar con ropa y se aplica la reflexología en las extremidades, cabeza, manos y pies. Buenísimo, sí. Buenísimo también. Muy bueno. Y en esa reflexología, vos, dependiendo alguna zona del pie que toques, podés saber si yo estoy inflamada, mal, ¿me podés dar una especie de diagnóstico? Sí. Pero sí. Digo, aunque sea mínimo, no claro. te pretendo que seas un médico, pero... Pero vos sabés sí. que en un momento con mi hijo, cuando yo tuve ahora en el 2022 una neumonía, sin saber cómo me la pesqué, pero bueno, uh-huh. Bastante grave, y mi hijo vino a asistirme, y en un momento yo le dije, tocame el pie, no me acuerdo bien ahora, me parece que era del borde extremo, ¿no? Del pie externo, y tocó. Y yo pegué un grito de dolor uh-huh. espantoso y él empezó con arcadas, porque él tiene bastante capacidad sanadora espontáneamente. Mira. Pero quedó descompuestísimo, ¿eh? Mira. Y yo le dije, anda al que yo tengo el dibujo de los pies en mi estudio. Sí. Entonces fue y se fijó y era algo del estómago, ¿no? Uh-huh. O algo así. ¿Cómo es eso? Vos, por ejemplo, tocás y podés detectar algo que yo no me esté dando cuenta, vos tocas y de acuerdo a como yo te diga, ay, me duele mucho, vos podés decir, sí, tenés el hígado mal o los pulmones o lo que fuere, ¿sí? Sí, sí, a partir de que el otro percibe el dolor, siente una molestia mayor que en el resto del pie. Claro, un dolor que uno lo siente que no está bien, porque viste que hay dolores sí. que uno siente que son satisfactorios. Exactamente. Que te liberan, ¿no? Exactamente. Decís, ay, sí, tocame que eso me que está abriendo. Que me está sudando. Pero eso fue terrible para mí, claro. para él, pobrecito, sí. quedó. Cuando hay un dolor así, que ay, no me toques, que me duele, ahí ya se puede ir a investigar qué está pasando en el organismo. Exactamente. En ese punto. Eso es maravilloso, sí, eso ¿no? está bueno. ¿Cómo hemos sido creados? ¿No te parece una maravilla? Sí. Que tengamos ese mapa en las orejas. Porque sí. me acuerdo que también cuando alguna vez yo hice acupuntura me ponían los, como vos dijiste, las agujitas en las orejas. Claro, en las orejas podemos observar como un embrión. Claro. Donde es la cabeza, toda la columna vertebral... ¿No? Ahí es, claro. sería es como un bebé, parte, como ¿verdad? Un embrión. Ahí está un y entonces embrión. Ahí estamos buscando los órganos en ese lugar, ajá. en esos lugares, donde se ubica la pierna, el brazo. Qué entonces, bueno. Es muy interesante. Es emocionante, me parece a mí, sí, ¿no? También. Sí, sí, sí. Es como vernos en escala, ¿no? Claro. En esto de. Sí, sí, tenemos como esa información. Y bueno, y lo de los pies, muchas veces la gente viene con un síntoma, entonces uno cuando está haciendo el recorrido presta más atención ahí. Y bueno, y en ese caso también, como que observás que el dolor o el síntoma va a ser agudo, que en un par de días ya se resuelve o no, o es algo ya instalado, crónico, que hay que claro. observar un poquito más. Claro. Y también la forma del pie. Las uñitas encarnadas, ah, los cachitos, sí, todas esas claro. cosas te hablan. Los juanetes, ¿viste? Los juanetes. Esas personas que tienen mucho juanete. Claro. ¿Qué significa el juanete? El juanete hay, está en la zona del, del pecho, ¿no? De las dorsales, es como una desviación de la parte dorsal, de toda la parte del pecho, de toda parte del corazón. Y esto representa para lo que es la reflexología poal el elemento fuego. Aquí, en esta parte del, del cuerpo, se alojaría el elemento fuego. Y ese elemento hay que encauzarlo, ¿no? Hay que llevarlo a la acción, hay que darle arte, hay que darle, hay que darle cuerda floja. Claro. Entonces hay personas que no se animan, que tienen como cierto límite para expresarse, para hacerse ver, ¿no? Por un mandato. Sí. Y eso hace que colapse ese fuego y se tenga que mover para algún lado. Muy interesante, ¿eh? Tengo una persona que se lo voy a compartir para, claro, para entender esto, claro. Bueno, también lo que estás trayendo nos habla de que somos un cuerpo integrado. Total. No es un pie por un lado, una oreja, la columna, ¿no? Este, los huesos de la cadera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mejor los huesos de la columna que los huesos de la cadera. Sí. Que me, es lo que acabo de ver en el estudio, dijéramos, sí, ¿no? Sí. Entonces vos también de ahí podés también hablar más, investigar, pensar, ¿no? Porque la columna es fundamental también en nuestro cuerpo, pero fíjate vos lo que traes, ¿no? De esto, buenísimo. Bueno, vamos a otro temita musical. Sarabá, Dura Tierra. Que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarabá. Sarabá. Conversando con Ángeles Schinelli, yo siempre vuelvo a repetir el nombre, claro, porque puede ser que haya alguien que recién está abriendo, claro, el programa y dice, ¿a quién tengo el gusto de escuchar? Ángeles. Estábamos hablando un poco de cómo es el tema de la aromaterapia también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me contabas de esto? Bueno, las esencias tienen el beneficio de entrar rápidamente al cerebro. Entonces rápidamente nos activan algo que estamos necesitando, ¿no? Muchas esencias nos hacen acordar a la infancia, o directamente ya tienen su propiedad y nos relajan o nos dan más energía, ¿no? Depende, uh-huh, de la esencia que estemos experimentando. Así que bueno, está bueno, yo las estoy incorporando ahora, hace 2-3 años. Que vendo unos productos muy lindos y me parecen muy buenos, ya los he comprobado en mí. Y entonces voy con eso, voy en el momento de la relajación, que es el momento inicial de la reflexología. Inicio con un aceite para armonizar, puede ser, depende de lo que traiga el otro, ¿no? Uh-huh. Puede ser para relajar, una lavanda, uh-huh, o para concentrar y despejar vías aéreas, una menta, un eucalipto. Claro, de nuevo estamos con los sentidos, de, ¿no?, vuelta, sí. Porque sí. Todo esto que haces vos tiene muchísimo que ver con los sentidos, sí, ¿no? Sí. El sentido del olfato, que también se une con el gusto muchísimo. Sí. El sentido auditivo, porque es importante poner una música suave en el ambiente, sí, ¿no? Sí, tal cual. Cuando uno llega al espacio donde se va a dar masaje, generalmente hay un clima, ¿no es cierto? Sí. Son lugares vacíos, generalmente, ¿no? De las paredes, con poca estimulación externa. Sí, tal cual. A mí me ha gustado mucho hacerlo también. Ahora estoy con Reiki solamente, ¿no? Pero también todo el tema de aromatizar para que la gente cuando llega sienta un cambio, ¿no es cierto? Exacto. De frecuencia, justamente, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, se siente a través del sonido y a través de los aromas, sí, tan importante. Sí. ¿Y con las flores de Bach, qué haces? ¿Cómo te manejas? Y también, cuando hay unos síntomas muy agudos, que se observan miedos, culpas, ¿no? Síntomas que, emociones que están ahí todavía sin resolver, que pueden ir empeorando un cuadro o que necesitan para no caer en una patología más grave, ¿no? Uh-huh. Se necesitan equilibrar. ¿Pero cómo sería? En este ¿La caso, flores de Bach? Por ejemplo, ¿una persona te consulta exclusivamente por flores de Bach? Mira, no, nunca promocioné solo la terapia floral. Ah, entonces es como que algo que cuando llegan y vos le das un masaje, vos sentís esto si de el otro miedo, se de abre esto, y necesita. Y ahí vos le decís, te propongo que tomes esta flor, sería. Sí, tal, ajá, cual. Si el otro, porque yo trabajo distinto. Claro, claro, sí, en general sí. El terapeuta floral, claro, es como un psicólogo, vamos a decir, que se incorpora en lo que está pasando, claro, al otro. Claro, es una entrevista en donde descubrís con, bueno, como yo trabajo, sí, por lo sí, menos sí, como yo lo estudié, descubrís con el otro qué es lo que lo trae, cuál es su emoción, justamente, claro, ¿no? Y con eso trabajás. Ah, está bueno, pero vos sí, lo haces, todo está integrado, sí, para vos. Así. El cuerpo me está hablando, ¿no? Me está, claro, diciendo, hay un bloqueo, un miedo, una ansiedad muy grande, claro, un esto, lo otro, entonces te recomiendo que tomes tal flor. Y no a todos, la, uh-huh, persona que no necesita comentarme su desequilibrio, uh-huh, emocional, porque vino solamente a hacerse el masaje, no, no voy a estar indagando en eso tampoco, ¿no? Perfecto. Pero hay muchas personas que sí, que se abren y me dicen, me encuentro muy angustiada o tengo esta situación que no puedo resolver o yo, y, claro. Y creo que las flores son un complemento muy, muy lindo. Uh-huh. Para poder acompañar un síntoma, un malestar emocional. Sobre todo que vos trabajás solo con Bach, ¿no? Sí. Yo también, no quise, me quedé con Bach. Sí, Bach. Me casé con Bach y no ingresé en otras. Hay muchas sí. Esencias florales, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me quedé con eso y me alcanza. Y la verdad que cuando encontrás la flor con la persona, se siente la respuesta. La persona puede llegar de verdad a experimentar que está transformando esa emoción que estaba molestando, ¿no? Así que es muy, sí, muy, muy lindo, sí, muy, muy rápido, muy, muy, muy, muy lindo. La verdad que son terapias muy amorosas. Sí. No son para nada invasivas. ¿No es exactamente cierto? Bueno, ahora estoy incorporando acupuntura. Ah, esa sí que es un poquito invasiva. No, bueno, pero me mentos, he hecho, no, pero no duele nada la acupuntura. La acupuntura apenas es un pinchacito. Es un pinchacito, exactamente. Ah. La gente le tiene impresión porque. Pero no se debería sentir dolor, exactamente. A veces sentís dolor. Porque está mal puesto. No, o porque está. Dio mucho justo en el punto, ¿eh? Entonces hay que moverla un poquito. Sí. Hay que moverla. Sí. ¿Estás trabajando con acupuntura? Sí, lo estoy tratando de incorporar. Ah, muy estoy bien. Rompiendo la resistencia a la aguja, que a mí misma me da como impresión pinchar al otro. Sí. Pero lo estoy rompiendo esa resistencia. Y bueno, la resistencia también a lo importado, ¿viste? Porque las agujas no se consiguen, son importadas, son carísimas. Ah. Entonces, de repente, como para no estar tampoco metiéndome en un terreno que después no pueda sostener. Claro, porque vos le das las agujas a la persona, que ya le quedan. Claro, quedan reservadas para cada persona o se descartan. Sí, sí, sí. ¿Son individuales o descartables? Claro, claro, claro. Si yo vuelvo, me quedan las tienen mías que o me quedar. Las llevo. Sí, sí, me sí. Las llevo. Bueno, también. Me las daban. Sí, sí, sí. Bueno, pero te felicito, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas cosas para el bienestar, Ángeles. Te deseo que esta conversación a lo mejor también amplíe tus posibilidades. Bueno, yo te agradezco un montón que me des este espacio y sobre todo a Brenda, que sostiene este lugar desde hace años. Sí, exactamente. Y la verdad es que es un honor para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes y seguramente que voy a tener un alcance increíble. Eso esperamos. Así que bueno, bienvenidos todos. Sí, gracias. Y recordemos de nuevo a los oyentes la importancia tanto de los hijos hacia los adultos mayores y de los adultos mayores por ellos mismos, que traten de conectarse con el masaje y el bienestar que entrega Ángeles. Vamos a dejar tu celular, 3548-560828. Exacto. Para comunicarse con Ángeles, con todas estas hermosas técnicas, 3548-560828. ¿Vos estás en las redes? ¿Estás en Instagram? ¿Estás en Facebook? No uso redes todavía. ¿Facebook tampoco? Porque lo el otro uso, día pero me pasaste tu... Que personal, nos hacíamos amigas. Sí, pero personal, no uso para difundir esto. Lo debería hacer. Pero la verdad es que no sé crear contenido y esas cosas y me da como que no lo sé hacer, estoy trabada ahí, me parece que voy a tener que tomar más algo flores. Algo te puede ayudar, ¿eh? Sí, bueno. Primero toma flores. Bueno. Pero segundo, mira que yo no soy muy genia, pero con que alguien te abra Instagram, después te va a gustar, ¿eh? Sí, bueno. A mí en algún lugar me gusta, pero ahora que estoy terminando el programa tengo una impresión de que necesito hacer un silencio total, una especie de mes sabático. Puede ser, sí, de introspección. Sí. Está bueno. Es como decir, es necesario. No, sí, limpieza. Sí. Necesito que algo, estar mucho más en la contemplación, mucho más en caminar, mucho más en el silencio, porque esos espacios después devuelven maravillosas respuestas. Sí. Realmente son maravillosas las respuestas. Y estamos excesivamente bombardeados por las propuestas de estos sistemas, ¿viste? Vos te agarrás Instagram y haces paso, paso, paso, paso, y ya todo el mundo habla, todos son geniales. Y todos te dan cosas, que muchas son importantes, ¿eh? Son buenísimas. Entonces, sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, me quedo enganchada, lo leo, después mi cerebro está pensando en eso, ¿viste? Como ver películas, que a veces te pones... Termino de ver la película y empiezo a pensar... ¿Por qué la mató? ¿Qué hizo? Y yo digo, sí. ¿Pero qué estuve viendo? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué estuve viendo? Por favor, ¿viste? Entonces, eso es lo que quiero también tratar, que tiene mucho que ver con esto que estuvimos hablando hoy, ¿no? De conectar más con la piel, con los sentidos, con la naturaleza, con el silencio. Sí. Bueno, hagámosle esta propuesta a los oyentes también. Hay un texto muy bonito que dice, ¿cuánto hace que no salís al jardín? ¿O cuánto hace que no cantás? ¿O cuánto hace que no bailás? ¿Viste? Como preguntando... Que a veces, de verdad, pasa mucho tiempo que uno está en otra frecuencia. A veces hasta viviendo acá, ¿eh? Sí, sí. Porque acá a veces salís a caminar y ves gente que está de muy mal humor. No todos están en paz y amor. Sí, no, tal cual. Es así. O sea, estemos donde estemos, el paisaje es nuestra mente. Exactamente. Si nosotros no podemos dominar esos pensamientos, respirar, lamentablemente, el infierno va a estar ahí. Exacto. Bueno, hermosa, yo te voy a ir a visitar porque me has ofrecido un regalo. Sí, cómo no. Me parece que va a ser en esta etapa mía de desintoxicación de noviembre. Perfecto. Cuando termina octubre, que tenemos la próxima luna llena con eclipse lunar. Este viernes, ¿no? El sábado. El 28. Y yo tuve el gran regalo el mismo día que vos me regalaste tu propuesta. Yo acá había entrevistado a Eve, las que arman las cabalgatas. Ah, sí. Y me regalaron una cabalgata de luna llena. ¡Qué lindo! Así que... ¿Con el eclipse te vas a ir a cabalgar? Que sí. ¡Qué bien! He puesto que va a estar todo perfecto. Va a estar todo perfecto. Y luna llena, por eso, bien. Como luna llena. Hasta ahora parece que no se suspende, la tengo que volver a llamar. Pero me voy a subir al caballo. Bien, y vamos a ir al asado y a toda la movida que hacen. Y cantan y todo, me va a encantar, ¿no? Por supuesto. Digo, espero que... No recuerdo el horario del eclipse, pero si logran ver el eclipse es un espectáculo. No creo, porque no son buenos verlos, ¿viste? Dicen que mejor no verlos los eclipses. Ah, ¿no? No mirarlos. Puede ser. No creo, porque ellos... Bueno, tengo que hablar con ella por ese tema. Bien. Pero igual es a partir de las 6:30 de la tarde, ajá, me parece. No lo sé. Bien. Le tengo que hablar con ella porque no sé si sabe que va a haber eclipse ese día. Entonces, por ahí, claro, ahí no vemos. Bueno, gracias por haber venido gracias una a vez vos, más. Gracias a ustedes. Vamos a volver a dejar el teléfono de Ángeles, 3548-560828, para el masaje y el bienestar en tu vida. Gracias. Gracias. Vamos con Chabela Vargas, Macorina. De pasión, justamente, es de lo que hablan las canciones de Chabela. Para mí, cada concierto de Chabela es un ritual religioso. En estos ritos, Chabela es sacerdotisa, diosa y penitente. Y la materia de la que nos habla, de la que nos canta y la materia que nos cuenta, es una materia muy dolorosa, pero a la vez imprescindible para sentirse vivo y para vivir. Habla básicamente del amor. Es muy difícil hablar del amor y es muy difícil cantarle. Sin embargo, ella lo hace de un modo transparente. Cuando Chabela abre los brazos, yo no sé cómo me atrevo, vamos. Yo creo que no hay escenario suficientemente grande para contenerla. Yo no he visto a nadie que abra los brazos como ella. Tal vez Cristo en la cruz, pero a él no le conocí. Señoras y señores, por fin, en el Bellas Artes de México, Distrito Federal, por fin tenemos a Chabela Vargas.

no nos evita esto muchas otras emociones que, en fin, que las vivimos. Pero bueno, vamos a presentar primero a Melina. Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, un gusto que hayas aceptado. Me gustaría contarles en principio un poquito cómo nos conocimos, sí, a los oyentes, porque también de esta manera recordamos la hermosa fiesta que se, sí, hizo, divina, en la fonda de Cruz Chica, celebrando la primavera. Y bueno, allí estábamos, yo estaba con esta paciente que había venido a hacer un retiro conmigo de unos, sí, cuantos días. Y de pronto me encontré con un stand con Melina. Un stand hermoso. ¿Cómo se llama? Entonces, un stand de glitter. Uh-huh. Y glitter, ¿qué le podemos estar diciendo ya a los oyentes qué es? El glitter en realidad es un producto que está en tendencia últimamente, que lo que el principal atractivo en realidad son los brillos. Es potenciar el brillo personal de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, de cada niño. Que en este caso lo que hacemos nosotras es, como te digo, potenciarlo y aplicando colores, diferentes texturas, piedritas, gemas y demás, de acuerdo a lo que le guste a la persona que está con nosotros en ese momento. Así que, claro, básicamente son brillos, que en otro momento se le llamó gibre, purpurina y demás. Ese sería el producto. Y que cuando los pones, generan como pequeñas máscaras, uh-huh, suponte, ¿no? Claro, se vos generan dibujás, formas. Vos, uh-huh, generan formas, entonces vos podés dibujar sobre la cara. Me acuerdo que yo te dije poco para mí ahora, creo que fui una de las primeras. La primera que se acercó, sí. Me encantó. Sí, sí. Y siempre me gustaron estas cosas, ¿viste? Como soy actriz, imagínate, no, que ni hablar. Los brillos. Además, hoy creo que lo puse en Instagram o algo en algún momento, dije, vamos a brillar. Sí. Además, sentí esto, que en este momento del planeta que están pasando cosas verdaderamente dramáticas, tristes, sí, deshumanizadas, los que tenemos la oportunidad de vivir en un ambiente que no es ese, simplemente. Sí. Porque el paraíso ya no existe. No. Pero en un ambiente que no es la guerra, que no son esas barbaridades, tenemos que elevar nuestra frecuencia. Sí. Es necesario que brillemos. Sí, es necesario que juguemos, ¿viste? Entonces me encantó como vos, enseguida, cuando Josefa, la cantante, sí, que estaba en ese evento, sí, sí, se presentó también a ella, enseguida toda la cara con la luqueaste, le quedaba divino, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque era la representante del show. Sí, era como que una de las anfitrionas, entonces queríamos, exacto, destacar. Lógico, y ella a también, de... ella se entrega, sí, le encanta. Sí, sí, sí. Le hubieras puesto más, esta, y ella se sigue poniendo. Aparte que es divina todo lo que lindo, entonces, exacto, no habría problema con ella. Qué bueno, me gustó hoy mucho cuando conversábamos, que te preguntaba un poco quién eras, cómo sos, para poder conversar y, sí, compartir esto con los oyentes. Primero, que vos me dijiste que sos cumbrense. Sí. Porque viste que yo llevo un año acá entrevistando gente y no demasiados cumbrenses. Mira vos. Porque, bueno, acá somos un pueblo de muchas etnias, de muchos lugares, uh-huh, de diferentes lugares, a veces de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, en fin, y hasta otros lugares de Europa, uh-huh, ¿no? La verdad. Así que me encantó que fueras cumbrense. Sí, soy de acá, viví en Córdoba 10 años, me fui cuando terminé en secundario y después volví, después de la pandemia, volví con un hijo. Ajá. Y ya nos instalamos acá y bueno, adaptándonos de nuevo a la vida tranquila, claro, a otras cosas, porque ya la locura de la ciudad, que uno se acostumbra, pero también te avasalla un montón, entonces ya maternando tranquila acá y la verdad que contenta. Qué bueno. Eso contenta. También me pareció importante hoy cuando me comentabas, porque habíamos tenido varias conversaciones telefónicas, sí, donde generalmente me hablabas de tu hijo, uh-huh, ¿no? Entonces, dado que hoy tengo así dos mujeres que me parecen muy interesantes, jóvenes y emprendedoras, qué importancia el momento de maternar, sí, ¿no? Porque después crecen, ¿eh? Sí. Crecen y hay que dejarlos ir. Sí, y por ahí cuando se siente, el mío no es tan grande, tiene 4 años, pero también se siente por ahí la ausencia cuando no lo tenés un ratito, por ahí cuando esporádicamente se va con su papá, es como que ¿qué hago ahora? Porque totalmente, yo lo viví igual, no madre sola con el padre en otro lado y cuando se van, ¿viste? Y es difícil, claro. En situaciones X, que vos decís, capaz que un cumpleaños, una fiesta, son situaciones dolorosas por ahí. Claro. Ese desapego que una nunca logra sí. hacer, pero está buena también la experiencia. Claro, de poder, claro. De poder también hacer la vida de una, porque por supuesto. Yo cuando empecé con esto... me encontré sola con él y no tenía otra opción de trabajo porque bajo relación de dependencia, bajo un horario y bajo un régimen que es el que hoy nos mandata la sociedad, no podía trabajar porque no contaba con la ayuda para que me lo cuiden, no contaba con una niñera, no contaba con nada, estaba sola con él. Y bueno, se me ocurrió empezar a buscar las opciones de emprender para no tener que dejarlo solo. Y bueno, buscando, me encontré con esto, que es el mundo del brillo, se le llama en todos lados, y empecé a comprar insumos de a poquito, empecé a vender los insumos primero, y luego ya comprando las cosas para poder armar el stand, después de hacer cursos y demás, pude armarlo para poder ya empezar a brindar un servicio en las fiestas. Buenísimo, buenísimo. Pero me gustó también cuando hoy me decías... cuando te había fallado ese trabajo en relación de dependencia, que también me gusta ponerlo en micrófono, cómo la juventud está buscando no tener relación de dependencia. Sí. Es decir, viene un cambio muy grande en nuestra sociedad, sí. Donde, porque ¿qué dependencia quiere decir depender sí. de el otro finalmente? Como me estabas contando fuera de micrófono, uh-huh. que estabas en un trabajo... con relación de dependencia, y 15 días antes de cerrar el negocio te avisaron. Es dramático. Y la verdad que sí, para mí fue complicado porque con un bebé en ese momento, tener pagar un alquiler, directamente, es un shock impresionante, ¿viste? Y bueno, juntando de a poquito con cosas que iba teniendo, en ese momento también vendía lencería, uh-huh. porque hacía una cosa pero también hacía la otra, entonces siempre me la fui rebuscando de esa manera, y bueno, entre juntando cositas y cositas, empecé con esto. Pero me gustaron tus palabras, porque vos dijiste, busqué en redes, sí. ¿qué sí, estaba sí, sí, sí. en tendencia? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 32. Claro, como la edad de mi hijo. Mira. Pues sí, naciste en el 91. En el 91. ¿Y de qué signo sos? De Libra. Bien, porque, claro, busqué en redes, ¿no? ¿Qué estaba en tendencia? Eso me lo dice alguien moderno, ¿entendés? Y sí. alguien emprendedor, sí, sí, que se anima a decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No me quedo deprimida en casa, me dañaron... Porque te hicieron porque un daño, sí, estaba ¿no? estaba dañada, pero claro. también tenía un apuro y tenía que resolverlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, y qué interesante que en tendencia encontraste que había algo que tenía que ver también con el ponerse bello, ¿no? El curso de maquillaje que hiciste. Sí, son en realidad es más que nada, más allá de los cursos y lo que uno puede hacer teórico, es tratar de darle al otro la posibilidad de brillar, que por ahí... A ver, capaz que suena muy un cliché porque este es un brillo, sí, pero hay gente que no le gusta el maquillaje, hay gente que me ha pasado en eventos que por ahí te dicen no, poquito porque a mí no me gusta o porque no, yo no me pinto nunca, y le pones y automáticamente cambia la persona, cambia la personalidad. Muchas chicas me han venido a decir, realmente el glitter te empodera porque te sentís bien, o sea... Pero pasó, Melina, pasó. Yo fui la primera. Después creo que estuvo Josefa, sí. más o menos, por ahí. Al rato, a la hora, estaban todas con brillos. Lleno, sí, es verdad lo que estamos diciendo. Fue un éxito porque la verdad que fue complicado, porque al principio, por lo general nosotros trabajamos con gente de mi edad, en ese rango, o más que nada las fiestas de egresado, fiestas de 15... que es un ambiente de adolescentes y esa edad, ¿me entendés? Pero es que la gente grande por ahí no conoce esto y también está bueno que se muestre porque se reprenden y hasta los mismos hombres que hay en todos los cumpleaños y eventos les encanta. ¡Ah, les qué encanta, bueno! Se prenden todos y... Los hombres también están haciendo cambio, sí, ¿eh? Sí, bueno, sí, vale todo, la pena. Se prenden y no tienen problema y no les da vergüenza. Claro. Sí, me ha pasado ponerle... De ver gente grande que me dice, ¿y esto qué es? ¿O de qué se trata? ¿O me vas a hacer mal? o cómo me lo saco. Claro, ¿no? Bueno. Si salgo con agua, no pasa nada. Sí. Es cuestión de divertirse. Yo el tercer ojo lo tuve un montón de días. ¿Sí? Un montonazo de... Porque yo me lo hago sola siempre. Ah, y además tengo la pasta roja de la India que traje. Mira, qué hermoso. Y de verdad, sí, te lo pones. Sí. Pero sí, me encantó. Después fui a mi taller de la memoria con eso y me decían, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Se me ha abierto el tercer ojo. Sí, no, es atractivo. Realmente es un atractivo. Hoy en día se muestra como un atractivo. Y la idea también es esa, ¿no? De descontracturar un poco la fiesta, que no sea todo siempre lo mismo, el cotillón, que siempre tiene un paso. Ahora por ahí se complementa con el cotillón o solamente se usa lo que es glitter, porque como es apto para todo el mundo, desde los bebés de un año en adelante lo pueden usar, no hay ningún riesgo, es todo apto para la piel de cualquier persona, es hipoalergénico, se sale súper fácil, sí, un poquito de agua y ya está, o un poquito de agua micelar. Pero además a mí, como me gusta el brillo, claro. Después me quedaban los brillitos en la almohada, entonces todo era brillo, ¿viste? Vamos a brillar, mi amor. Tendría que haber puesto ese tema musical, pero puse otro. Bueno, vamos con un tema musical y... Después seguimos nuestra conversación, Melina. Vamos con Astor Piazzolla. Mirá, se me ocurrió poner un tango importante. Astor Piazzolla, 1930. ¿Vamos? Thank you. Bueno, el tema musical que se me ocurrió poner cuando escuches mañana el programa es un cambio total de los que están previos, ¿viste? A veces sí. Me pasa eso, sí. Es que me gustó mucho este tema de Piazzolla, pero es intenso, ¿viste? Nada que ver con vamos a brillar, mi amor, vamos a brillar. O quizás es para brillar de otra uh-huh. manera también, ¿no? Bueno, estábamos aquí conversando con Melina sobre esta maravillosa, este maravilloso mundo de los brillos, para comentarles también a los oyentes cómo pueden llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, primero que ahora va a ser la noche de Halloween, el viernes y el sábado, sí. Creo. Los que quieran, me estaba mostrando recién Melina por internet, lástima que acá no tenemos manera de mostrarlo, el diseño que se puede hacer como una máscara de la... Catrina, sería una Catrina, una calavera mexicana. La calavera mexicana. Uh-huh. Yo no conozco mucho de Halloween, mira, nunca me ocupé mucho del tema. Pero sí de México, porque claro. he vivido en México, así bueno. que conozco. Pero genial, ¿no? Y con las flores después en el sí. pelo, bueno, maravilloso. Es decir, que esto podemos acceder si queremos alguien comprarte esto. Sí, los insumos de glitter para maquillaje. Que son muy fáciles de ponerse. Fáciles de poner, fáciles de sacar. No es tanto el maquillaje, sino que directamente lo que brilla y lo que hace que se destaque es el brillo de la gema. Exacto. Y que cada gema tiene un color diferente, entonces lo podés combinar de acuerdo a lo que te pongas. O si vas todo de negro con estos brillos, queda espectacular también. Hermoso. Entonces, para eso, por ejemplo, te llamaríamos al 351-2497-783. Así es. Después lo vamos a volver a pasar el número. Sí, pero sí. Digo, en función de decir, Melina, quiero comprar una mascarita. Tal cual. O quiero comprar un set para tenerlo en mi fiesta de sí, Halloween. También se puede. Porque me estabas explicando que lo podés tener en el baño, por ejemplo. Y la gente pasan al baño y eligen lo que se quieren poner, se pintan, cual. Después salen tal cual. Maquillados, sí, diríamos, sí, sí, sí, brillantes. Todos brillando. Brillando, hermoso. Sí, sí, sí. Sí, así para todos los eventos, o sea, por ahí hay cumpleaños infantiles en los que son pocos nenes y no quieren el servicio entero en el cumple, entonces directamente compran un box, que es el que yo preparo. Para cierta cantidad de invitados, me dicen, bueno, van a ser 20 nenes, por ejemplo, les preparo la cantidad de brillos, extras, gemas y tatuajes, vienen tatuajes temporales, stencil con miles de formas, y eso lo preparamos en una cajita y la mamá o papá o el que sea que esté en el cumple a cargo, los pinta y directamente, o los mismos nenes. Claro. A mí me pasa por ahí que tratamos de hacerlo dinámico con los nenes también porque se divierten un montón, entonces las dejamos a las chicas que se pinten entre ellas. Los varoncitos por ahí que antes no incursionaban mucho porque no, que es brillo hacer de nena, ¿no? Ahora ya se reprenden. Sí. Tenemos pintapelo, así que se pintan el pelo, se claro. ponen todo lo que encuentran, se ponen todo. Así que es para todo, para todos. ¡Qué hermoso! Qué sí, hermoso. Es súper divertido. Es muy divertido, sí. muy creativo y como romper estructuras, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Open your mind, ¿no? Sí, porque... Juguemos, que es tan importante. No es nada de otro mundo, no es nada que vaya a modificar tu esencia ni para mal, así que es súper divertido, no te va a pasar nada. Al contrario, ¿no? Al contrario, capaz creo... que te abre un montón de experiencias, qué sé yo. No, el solo hecho, como lo vimos en la fiesta, uh-huh. ¿viste? Que nadie arrancaba. Sí. De repente, bueno, la circunstancia que arranqué yo, después siguió Josefa, pero a la hora yo empecé a ver a cantidad de mujeres y varones sí. con los brillos. Todos. Se habían puesto todo el mundo. Todos, era. Todos, entonces, todos. Y la gente por ahí como que va con miedo porque no sabe qué es, que cómo va a ser, que claro. siempre que el que te mira del otro lado es como, ay, ¿qué te vas a poner? O no, no te pongas, ay no, sos hombre, ay no, que sos grande, que no, que. Siempre hay, quieran o no, siempre hay alguien que te está juzgando, que sea con la mirada. Un prejuicio. Y eso por ahí sí. es como que. Pero se abrieron. Ahí. En todas las fiestas tratamos nosotras mismas de incentivar a que no pasa nada, o sea, que claro. es algo para divertirse, es como ponerte una gorra, es como ponerte un sombrero, es para claro. divertirse, Exacto. es solamente eso y que te hace sentir bien, porque claro. aparte te da un bienestar, te despierta un montón de cosas. Hay chicas y chicos que se pintan, ponen el otro día estuvo en un cumpleaños de 40 de un hombre, y a mí me pareció raro porque, qué sé yo, es como una persona muy estructurada, o sea, la veía así y de repente... no, yo quiero que vengan a mi cumpleaños. O sea, y había gente reconocida y que todos se pintaron. Estaban todos contentos y muchos hombres, y los hombres decían, no, dale, pintate vos, no, pintate vos. Y se pintate, decís vos, pintate o ponete el brillo. Ajá. Lo llamamos pintar también, sí, al ponerse, sí, el brillo. Sí. Porque no era que los pintabas. No, es pintura, sino lo que nosotros hacemos, aplicamos en diferentes formas. Claro. Y vienen varias texturas y lo podés trabajar en gel, que es la manera más fácil y más rápida de trabajarlo cuando lo usamos nosotros en el stand, pero si no también se puede usar bien en polvo. Uh-huh. Y vos lo pegás directamente con un gel neutro o con vaselina. Eso ya directamente después queda a disposición de cada uno, ¿no? Pero uh-huh, mientras todo sea hipoalergénico, que no te afecte la... te altere la piel, queda espectacular. Y quiero aclarar bien lo que vos me decías también. Existe la posibilidad de que te convoque a vos el dueño de la, sí, fiesta, y te paga a vos, claro, el evento y el tiempo que vas a estar, uh-huh, colaborando con la gente, o puedo comprar un set donde yo misma o la gente invitada se lo pone solamente, cada uno se lo, sí, pone, sí, lo dejas a disposición, juega a la uno, gente, le pone a uno, el otro le pone al otro, tal cual. Sí, sí, como, sí, con los niños. Sí, porque es súper dinámico, o sea, claro, eso depende de cómo sea la temática de la fiesta y cómo querés que sea. Por ahí el stand tiene otro, llama más la atención, claro, ya tener gente que lo haga, es otra cosa, por ahí te desligás. Llevamos una puesta en escena que está buenísima. Sí, sí, vos tenías un stand muy lindo, muy llamativo. Tenemos un portafondo que es para que después se saquen fotos ahí, tenemos el aro de luz, tenemos carteles, entonces todo eso hace a que complete bien el servicio, más allá de lo que es el maquillaje. Claro. Pero si no te interesa por ahí, o capaz que querés abaratar el costo. Claro, o es una fiesta, como te decía, de poca gente. O la misma casa no da para, sí, tener ese espacio tan hermoso que vos tenías preparado, sí, sí, como un set. Lo tuyo era un stand que convoca también, ¿no? Como, sí, mirá, no sabía que te podías como sacar fotos, claro, también. Claro, eso ahí. Vos directamente te parás ahí con el aro de luz, lo usan y se sacan las fotos ahí. Hermoso. Ya te quedan, porque tenés todos los brillos atrás, perfecto, adelante, lo tenés vos, entonces. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a otro temita musical. De Kevin Johansen y Lito Vitale. ¿Te acordás de esa película, El sonido del silencio? El tema. No lo recuerdo, pero. Cuando escuches el tema te vas a dar cuenta. Dale. Y que se llama Noche de Película, porque es la historia de ese muchachito joven que se engancha con la mamá de su novia. ¡Ala, ala! ¡Qué complicado! ¡Qué chimento! Bueno, vamos con el sonido del silencio. Buenas noches, felicidades a todos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound. Silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Think my arms that I might reach you. sights and the words of the prophets are waiting on the subway walls. The dead men homes whisper in the sounds of silence. Seguimos conversando con Melina acá, el mundo del glitter y de los brillos que nos convocan. Así que vos podés brillar en cumpleaños de 15. Sí. En casamientos. También. Fiestas de egresados, cumpleaños infantiles. Bueno, para pedir presupuesto podemos comunicarnos con Melina al 351-2497-783 o en Instagram full, que se escribe F-U-L-L, full, como se dice en inglés, guión bajo, glitter, G-L-I-T-T-E-R, glitter, punto L-C, que quiere decir la cumbre. Porque acá tenemos a una cumbrense, bien cumbrense, sí, bien, bien cumbrense. Qué lindo, buenísimo. Sí, todo lo que sea motivo de festejo, ¿no? O sea, el que quiera celebrar, he ido a divorcios. ¿Cómo? ¿El que? A divorcios. Ah, el que quiera celebrar su divorcio. El que se divorció, claro. He ido a festejar. Ah, mirá. A celebrar un divorcio. Más allá, también como se casan, se divorcian, así que claro. También tenemos... Todo lo que sea motivo de festejo y quiera brillar. Nació un bebé, todo. Lo que nació sea. El bebé, todavía no nació el bebé. También claro, brillamos también. El baby shower en el exacto. Primer año. Claro, el baby shower. Sí, lógico, también. Sí, sí, divino porque la madre es increíble. Increíble. Y sí. La pancita le pone todo brillo. Sí, me sí, muero. Sí, sí. Hermoso. Sí, sí, así que estamos en todo. Cualquier persona que quiera festejar... Quiere decir que si ahora estoy pensando, ¿no? Con las redes, si te buscan en Instagram ahora mismo, vos debes haber subido esto que nosotros decíamos de Halloween. Sí, tengo está todo. En Instagram. Está en todas las redes. Entonces lo recomendamos. Entren al Instagram, lo vamos a decir de nuevo. El Instagram es full, con doble L, guión bajo, glitter, con doble T, punto LC. Sí, y ahí van a encontrar verdaderamente la maravilla. Mira. Ay, ahí está también la mamá con el mira todo el diseño de la panza. Qué bárbaro, bárbaro. Así en todos los eventos en que para fiestas, cualquier motivo de celebración es bueno para tener un brillo. Y para brillar uno y para hacer brillar el y resto. Y además ahora me has traído un hermoso regalo. Sí. De Full Glitter también, que es un aceite lleno de brillito, pero que es un aceite que me eso va a hidratar mi piel. Sí. A mí, mira, es hermoso el solo frasquito con todo lo que se mueve aquí adentro. Yo lo voy a usar. Eso lo puedes usar en el pelo, lo puedes usar en la ropa, lo puedes usar en la piel. Ah, ¿en el pelo también? Sí. Ah, qué lindo, sí, con sí, las sí, canas sí. Me puede quedar bien. Te va a quedar este divino brillo. Porque te va a brillar todo. Bueno, qué buenísimo. Sí, muchísimas eso se llama Shimmer Spray. Eso se prepara con glicerina, agua y, bueno, en este caso el... Porque es hidratante. Sí, que quedó sí porque tiene bien. Glicerina, entonces eso te hidrata claro. Un montón. Hermosísimo. Estabas comentándome también que... Estás ahora comenzando en la búsqueda del glitter ecológico. Sí. Porque, aunque esto no es que sea terriblemente contaminante, tiene algo de tiene. Contaminación. Sí, y dentro sí, sí. Del nuevo mundo que queremos ayudar cuidar, a tener para tu hijo, para que por quede, ejemplo. Exacto. Que quede sano. Y para nosotras también. También. ¿Qué tenés para contarnos de este glitter ecológico? Bueno, en realidad eso, ahora... Todo lo que es esto se está prohibiendo un poco lo que es en Europa, todo lo que es el glitter, por las partículas son muy pequeñas y contaminan mucho el agua. Entonces me reuní con unas chicas de Córdoba Capital que están haciendo un glitter ecológico, que proviene desde una piedra que se llama moscovita, que lo fabrican directamente las chicas de esa piedra, es un mineral, y después lo pigmentan con todas con plantas naturales y demás. Entonces ellos directamente te venden el glitter ecológico, que se degrada automáticamente una vez que vos lo sacas de la piel, se degrada automáticamente y no contamina. Así que es lo que estamos tratando de incluir ahora en el stand. Obviamente que tiene costos totalmente diferentes a lo que manejamos ahora, pero está bueno porque queremos también colaborar con el cuidado del medio ambiente. Claro, es decir, esas piedritas que sí. Vos llamás piedras, ¿son plástico? No, estos son minerales. El ecológico es un mineral que no contamina, se llama moscovita. A ver si te muestro una foto. Eso las chicas lo que hacen es picarlo, hacerlo bien chiquitito para que se forme un polvo y después lo pigmentan de manera natural, con todas cosas naturales. Entonces ellos directamente lo que generan es un brillo que viene de una piedra que es súper brillante, es muy parecida al cuarzo. Ajá. Pero se llama moscovita y también tiene un brillo divino. Uh-huh. Divino, no es tan brillante como este, pero tiene otro brillo. Está bien. Y queda muy lindo la piel. Esto, que son estos brillantitos, por ejemplo, que tengo acá. Esas son extras, eso no, eso es un... Eso no contamina. No, no pasa nada. ¿Y los que le pusiste a Josefa, por ejemplo? No. Tampoco, no contamina. Eso no. Vos lo llamas piedras. Esas son gemas, sí. Gemas, quiero decir, gemas. Bueno, sí, piedra, sí. Gema es lo mismo, ¿no? Son reutilizables. Esa vos la podés guardar y después te la volvés a pegar cuando vos quieras. Hasta que pierda el pegamento, incluso si vos tenés, por decirte, pegamento para pestañas, le pones un poquito y te lo volvés a pegar. Perfecto. O sea, eso lo podés... Pero eso no contamina. No. ¿Y qué es lo que contamina, entonces? Todo lo que son las partículas pequeñas. Del glitter. Mirá. Hay no millones de cosas que no. Contaminan, obviamente, claro. El medio ambiente, pero bueno, ahora se ha hecho mucho foco en esto porque, bueno, es tendencia. Está bien. Acá y en todo el mundo. Entonces, bueno, se van tratando de sustituir todos estos plásticos con lo que es el ecológico. Claro. Así claro. Que está muy bueno también. Si está se bueno puede. Y si se puede y si todos lo pueden hacer. Claro. Obviamente que acá en la cumbre no tengo conocimiento de que otras chicas estén trabajando con lo que es glitter por el momento, pero obviamente que el que necesite los contactos y demás para conseguir los insumos ecológicos, me escribe y los pasamos, ningún buenísimo, problema. Buenísimo, hay que estar así, sí, que ser generoso. Sí, porque está bueno. El amor momento es fundamental. También me gusta ver que, ¿cuánto hace? ¿Un año que pudiste empezar? Y sí, ya en enero va a ser un año. Y ya tenés la posibilidad en tu stand de compartir tu negocio, por sí, decirlo, sí. No es la palabra que más me gusta. Es un emprendimiento. Sí, las dos sí, que sí. Llegamos al mismo. Pues es que el negocio, la palabra negocio, quiere decir negación del ocio. Claro. Y lo disfruto muchísimo. Exactamente. Yo lo disfruto un montón. Perfecto. Para mí es placentero ir y claro, me río un montón, me divierto, comparto. Muchas de las fiestas termino siendo parte de la fiesta porque claro. Termino con lo que fui a hacer y ya quédate, vengan a tomar algo, vengan sí, a comer, se claro. Quedan. Entonces, para mí es ser parte de la fiesta. Lo mejor que nos puede pasar es verdaderamente tener tareas en la vida como trabajo que nos gusten, que nos disfrutemos. Gusten. Sí. Por eso digo que también es muy interesante dejar de tener relación de dependencia. Donde muchas veces dependés de todo el deseo del otro. Sí, es cumplir las tareas al resto y por ahí no cumplir con las propias y después cuando te das cuenta de que pasó cierto tiempo, porque uno cree que no pasa, pero sí pasa, y llegar, hoy yo tampoco es que tengo 40, pero tengo 32 y decir no hice muchas de las cosas que a mí me gustarían. Entonces, claro. Hoy en día disfruto un montón, tengo tiempo para pasar con mi hijo, tengo tiempo de salir y disfrutar porque... De ordenar tus tiempos de tener también. Mis tiempos como yo los ordene. Si un día, un fin de semana no puedo. Si un día claro. Lo dispongo para 6, 7 eventos, lo hago. Entonces, creo que está bueno. Como se puede disfrutar y se puede tener una retribución económica del otro lado, está buenísimo. Buenísimo. Por eso también que estás pudiendo ofrecer tu espacio, tu stand, para sí. Otras personas que pueden colaborar, sí. Que vos le estás enseñando. Claro. Es decir, que se está ampliando, ¿no?, tu tarea. Por suerte, después de un año, porque al principio fue solamente la venta de insumos, porque yo no tenía muchos insumos para armar un stand, para poder brindar un servicio, porque indiferentemente de la cantidad de personas, tenés que tener un apoyo del otro lado que te ayuden a llevar las cosas, que te traigan, que, claro, que te movilicen, lo que sea. Sí. Por suerte mi pareja me ayudó un montón en eso. Y bueno, después de un tiempo la sumé a mi prima, uh-huh, que ella trabaja en una estética, tiene su propio emprendimiento también. Trabaja, hace perfilado de cejas y demás. Ahora está haciendo también uñas. Y un día le dije, che, ¿te animás? Te muestro más o menos cómo es y te animás. Y se reprendió, así que claro, cuando hay eventos grandes la llamo a ella y vamos las dos. Así buenísimo, que buenísimo, nos rinde a las dos, nos sirve para claro, las dos. Así claro, que eso está bueno. Y darle la posibilidad. Compartir siempre, dar y sí, recibir, ¿viste? Tal cual. Es algo que nos enriquece definitivamente. Siempre, de cualquier punto, sí. Totalmente. Bueno, vamos a otro tema musical. Que elegí también de Frank Sinatra, que está en una película que no me acuerdo cómo se llama, pero es buenísima la película también. Y Frank Sinatra nos dice, that's life, así es la vida. Y entonces dice, y bueno, así es la vida, y es un bodrio, ¿viste? Lo que dice que es la vida. Pero lo dice con un humor depende, que me encantó. That's life. Bueno, no te das tanto problema, no te preocupes. Así es la vida. Vamos, Brenda. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top. On top in June, I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams, but I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Quitting, baby, but my heart just won't buy it. And if I didn't think it was worth a single try, why, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, but I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Yeah, that's life. That's life. acá como siempre nos pasa, te digo, Melina, no sos la única. Ampliamos la... Sí, ampliamos las conversaciones acá. Además, este es un momento tan apasionante también para Argentina, personalmente, sí. Para poder tomar decisiones que nos lleven a lugares un poco más creativos, sí. Y para el mundo, ¿no? Sí, hoy yo cuando que nos decía, saque un poco de todo. Exacto. Hoy en un momento, cuando presenté el programa, que estaba acá Ángeles, y yo dije que se escuche fuerte en toda la tierra el grito de paz y luz, y a mí casi me salen las lágrimas, sí. ¿Viste? Porque sí, cuando me sí. conecto con verdaderamente el daño que se está haciendo a un lugar del planeta, es tristísimo, sí. ¿Viste? Entonces, por eso es verdad que si creemos que somos una unidad, elevar la frecuencia no es frivolidad. No. Lo que vos estás proponiendo en las reuniones no es frivolidad, para mí por lo menos. No, por no, eso no. Te invité. Tal cual. Porque dije, nos diste tanta alegría por tu temperamento, sí, también, sí, sí. Por tu manera de hacerlo, por el brillo, ¿viste? Por la alegría, cómo se empezaron a poner. Y... Uh-huh. Entonces digo, no, ay, tenemos que estimularnos. Tenemos que sí. estimularnos porque en este momento nos toca estar en un lugar del planeta que no nos están bombardeando de esa manera. A lo mejor de otra. Pero de la otra, cada uno tiene que ser responsable de apagar el televisor, no escuchar violencias, no escuchar malos tratos, uh-huh. porque lo básico que tenemos que conseguir es primero no pretender ganar nada matando a nadie. Porque si ese es el camino de destrucción, yo no entiendo cómo es el camino. No vamos a llegar a ningún lado. Lo ideal es que todos tengamos lo que necesitamos, pero sin lastimar al otro. Exactamente, qué es lo que vos estás haciendo, Melina. Así que... Me encantó conocerte. Un placer. Gracias por tus regalos, hermosos. Vamos a volver a repetir para los oyentes el nombre de esta hermosa mujer, empoderada y trabajadora de las nuevas tendencias. Se llama Melina, el número de su celular es 351-24-97-78-3 351-24-97-78-3 Y en las redes de Instagram, es la única que trabajás. Por Facebook también, poco, pero esta es como más dinámica. Fluida. Sí. En Instagram, repito, es full, F-U-L-L, guión bajo, glitter, G-L-I-T-T-E-R, punto LC, que quiere decir la cumbre. Full Glitter La Cumbre. Aquí pueden comunicarse con Melina para las fiestas de cumpleaños de 15, casamientos, fiestas de egresados, cumpleaños infantiles, la cualquier que quieran. Señora. Ya vieron que hay un montón de posibilidades y ahora con Halloween las máscaras sí, son también. Impresionantes. Todo lo que tenga que ver Así con que googleenla en Instagram y ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por tu invitación, un placer conocerte también. Igualmente, y para lo que sea necesario, seguimos Estamos acompañándonos siempre, y sí. compartiendo, ¿no? Desde lo luminoso. Tal cual. Un placer. Muchas muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, yo me voy a despedir ahora, ya, para después poder cerrar con nuestro himno Quiero Amanecer en un Mundo Agradable. Ese es el, por eso yo hay canciones que a veces las uso como himnos. Y bueno, compartir con los oyentes que he tomado esta decisión, espero no equivocarme, cerrar este hermosísimo tiempo de Liberando Palabras el 31 de octubre, el próximo martes, después de haber concretado un año. Y la sorpresa para el último programa que estoy invitando va a ser un popurrí acá. No sé si no voy a traer copas y champagne, ¿eh? Algo vamos a hacer. Pero van a venir varios invitados que nos han acompañado y nos han estimulado durante este año. Y por ahora es un pequeño mes sabático antes de las fiestas, ¿viste? Porque no sé qué va a pasar en las fiestas, entonces... Nadie sabe. Lo que sé es que te voy a comprar el... Nosotros vamos a brillar. Sí, porque yo hago fiestas, ¿viste? No, así que en las fiestas vamos a poner mucho brillo. Bueno, gracias Brenda por haberme acompañado también.